¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución, Chusé Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en este punto del día, el 98.9 TFM Zaragoza. En este nuevo programa os tenemos, tenemos un invitado muy especial. Él es Gaby Sanders. Él ha grabado un disco con los Vibrants, una banda zaragozana. El rock and roll de Gaby Sanders y los Vibrants. Nos acompaña este histórico rockero zaragozano que muchos años después, bueno, pues ha decidido volver al escenario con un disco, además, que presentará el próximo 9 de junio en la Casa del Loco. Eso será dentro de unos minutillos, que lo tenemos por aquí. Y antes, como siempre, os presentaremos música internacional que tenemos por aquí. Hemos traído el disco de The Gossip, esta banda que es originaria de Arkansas, Arkansas, como dirían los americanos. Este trío influenciado por el punk, por el garaje, bueno, pues ha dado un giro totalmente a su música gracias a su productor, y es que se han acercado a la música pop y también la electrónica. En fin, algo rescataremos de este trío con un nombre así tan curioso, The Gossip, el chismeo, los chismes, como se diría, ¿no? Bueno, ¿y qué más tenemos? Tenemos también Afghan Whigs, esta veterana banda norteamericana de Ohio, con Greg Dulli a la cabeza. Bueno, pues ha grabado lo que es un tema nuevo, más o menos en 5 años. 5 años sin ver la luz, nuevas canciones, y que en principio no sabemos si formará parte de un EP, un LP. Es cierto que desde 1998 no grababan absolutamente nada. Es 1965 que fue su último álbum largo. Afghan Whigs, escucharemos, como hicimos, un tema nuevo, que se trata además de una versión de Mary Lyons de 1970. Y tenemos música en directo, un disco en directo que la verdad es que no se prodigan mucho, pero bueno, la verdad es que la banda lo merece. Se llaman Tedeschi Trucks Band, es un directo en Everybody's Talking. Este matrimonio, banda también, formado por el guitarrista Derek Trucks y la cantante Susan Tedeschi, grabaron un sensacional álbum de debut del año pasado, Revelator, que ya os presentamos aquí. Y bueno, pues ya tienen un nuevo disco que es en directo, Everybody's Talking, doble álbum con canciones propias, también versiones muchas, un grupo que fusiona perfectamente el rock tradicional, el rock sureño, el funk y sobre todo el soul, que lo hacen realmente bien. Y bueno, esto más o menos va a consistir en las novedades internacionales, puesto que queremos dejar hueco a esa entrevista interesante, seguro que tiene muchas cosas que contarnos Gaby Sanders. Y nos despediremos con la agenda para los próximos días con buen rock and roll, sobre todo la Liseca nos ha programado tres grandes citas: American Aquarium, Zach Williams and the Reformation y próximamente The Max, este trío que surgió de las cenizas de The Paybacks desde Detroit. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues The Gossip para comenzar esta noche Grande Rock. Esta banda norteamericana publica su disco número 7. Una banda influenciada por el garaje, por el punk, en fin, la verdad es que ha dado un giro totalmente a su carrera musical. Un grupo que ha publicado para esa discográfica, bueno, que todos conoceréis, Kill Rock Stars. Y bueno, este A Joyful Noise, que es el nombre del nuevo disco de The Gossip, El Cotilleo, nombre que hace honor a esos programas del corazón y Maruja y todo eso. Bueno, pues The Gossip ha sido producido por Brian Higgins. Dan un giro total hacia el pop y la electrónica, añadiendo, bueno, pues como habéis podido escuchar, cajas de ritmos y esa voz tan pop de su cantante. Da la sensación de alejarse intencionadamente del lo-fi tan característico de sus primeros días y ese sonido crudo de sus principios. Bueno, pues aquí tenéis una muestra, la canción que abría el disco, Melody Emergency, eran The Gossip. Y vamos a continuar ahora con Afghan Whigs, esta banda ya veterana dentro de la música, muchos discos a sus espaldas, con Greg Dooley, que aparte de compaginar su carrera en solitario, pues está también inmerso en muchos otros proyectos. Ellos comenzarían en el año 1988 y en 10 años después, en el 1998, publicarían lo que sería su último disco, el EP publicado hasta la fecha, 1965. Sí que en el 2007 publicaron un single y bueno, ahora tenemos ya material nuevo, una canción que se llama See and Don't See. Se trata de una versión del tema original de Mary Lyons que publicaría en el año 1970. Bueno, pues aquí tenéis, 5 años después, nuevas canciones de Afghan Whigs con esta canción, See and Don't See. Yesterday, I get up in the morning after crying all night long, laughing and talking like there ain't nothing wrong. Yes, I know that's gonna be the end of me. So just see and don't see, hear and don't hear, know and don't know, and cry. See and don't see. Make that girl stop hurting me. I see that love look in her eyes, just the way she used to look at me, and I hear she's telling him pretty soon I'll be free. I must look pitiful, standing here in the dark all by myself. The only way I can take it is pretend I'm someone else. 'Cause if I ever, if I ever TEA FM, donde todo es posible. Bien, pues sigues en Grande Rock, estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en el 98.9 Zaragoza. Esto es TFM, puedes seguirnos a través de nuestra página web tfm.net y también por la TDT. Recordad que en breves minutos tendremos a Gaby Sanders en entrevista en exclusiva aquí en Grande Rock. El próximo 9 de junio estará presentando su vuelta a los escenarios con el rock and roll de Gaby Sanders y los Vibrants. Y mientras esperamos, vamos a escuchar el nuevo disco de esta fantástica banda, Tedeschi Trax Band, formada por el matrimonio, el guitarrista Derek Trax y su esposa, esa gran vocalista, Susan Tedeschi, que fueron ganadores de un premio Grammy este mismo año 2012, gracias a su disco debut, Revelator, que fue publicado un año anterior. Y bueno, pues una sensacional mezcla de rhythm and blues, rock and roll, gospel blues. En fin, es una de las grandes atractivos, bandas elegidos incluso por el presidente Barack Obama en Estados Unidos para actuar en una de sus fiestas privadas. En fin, Tedeschi Trax Band, está disco en directo, como decíamos, Live, Everybody's Talking, y comenzamos precisamente con esa canción, Everybody's Talking, de Fred Neil, Tedeschi Trax Band. Bueno, pues así da inicio el nuevo trabajo de esta banda, TDC Tracks Band, Everybody's Talking, que vamos a seguir escuchando. En total son 11 canciones de disco doble, que bueno, pues pone de manifiesto sobre todo esa gran voz, esa voz que conmovedora de su cantante TDC, también esa grandísima interacción entre los guitarristas, también el acompañamiento, los teclados, la sección de ritmo es impecable, saxo tenor. En fin, la verdad es que es un regalo para los buenos oídos, gustos de buena música. Y bueno, pues vamos a centrarnos en el segundo disco, que contiene, bueno, pues 4 canciones extensas, pero son realmente maravillas, sobre todo esa versión que tenemos aquí de Stevie Wonder, Uptight. Estás tocando. Una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Yo soy libre, no me piace questo mondo, c'è no boa fantasia. Yo soy libre en el vestir, en el pensar, en el amar la vida mía. Bueno, pues hoy en el programa nos acompaña Gaby Sanders. Muy buenas noches, Gaby. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, Gaby Sanders, un rockero nacido en Zaragoza en el año 1944, uno de los primeros aficionados al rock and roll en Zaragoza, y ahora Gaby Sanders, junto con su banda de acompañamiento, Los Vibrants, por fin publica su primer disco. ¿Cómo te sientes, Gaby? Muy contento y muy feliz de que... En primer lugar, de haberlo hecho, y en segundo lugar, de que le haya gustado prácticamente a todo el mundo. ¿Qué impresiones has recogido sobre el disco? Pues la gente está muy, muy contenta, los que lo han escuchado, por ese sonido tan estupendo que hemos realizado y se ha podido sacar de los 60. Y pues que es un sonido que no, la gente, muchos de ellos no lo habían oído nunca, y otros pues en el 2012 sacar un disco con este sonido ha sido un éxito. ¿Un estado? No. ¿Cómo se puede entender un disco que podía ser publicado, como decías, en el año 62, prácticamente casi 48 años después, un disco, bueno, con una sonoridad en el año 2012? ¿Cómo se concibe? Bueno, pues lo importante ha sido eso, el conseguirlo. Sí. Y el que la gente, pues, un poco ha estado, o está un poco cansada de los sonidos de máquina, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, cuando escuchan unas guitarras como estas y un sonido basándonos en cómo se grababan los 60, y bueno, y lo que yo he aportado, pues a la gente en realidad el disco le ha encantado. Sí. Bueno, entonces has elegido a la banda de acompañamiento zaragozana de Vibrants. ¿Cómo fue? ¿Cómo tuvo lugar ese encuentro entre vosotros dos? Pues mira, hay un amigo común que es Gabriel Villuendas, que le dio el teléfono a Manolo de los Vibrants, a Manuel, que es el que se encarga un poco de toda la cosa del grupo. Y él pues vino, contactó conmigo, estuvimos hablando, y bueno, yo en realidad es que me quedé un poco alucinado de pensar que, y de estar, de ver que casi sabían ellos de los 60 más que yo, siendo joven, gente grande, 30 y algo. Sí, a unos aficionados a la música de los 60, ¿no? Total, total, sí, sí, sí. Y bueno, y fue la razón fundamental, aunque me imagino que habrá otras, por las cuales elegiste a esta banda como banda de acompañamiento en un futuro, un hipotético disco. Entonces, ¿cómo comenzó a dar forma esta idea de grabar un disco? Pues la idea fue de como te digo, de ponernos en contacto, de hacer unas pruebas, de decir, oye, vamos a hacer un disco, no sé, para cuatro amigos, digamos, porque no pensábamos para nada ni que iba a quedar así, ni mucho menos. Entonces se grabó con la idea de decir, bueno, hacemos unos disquillos para cuatro amiguetes y para la familia y tal. Pero ocurrió que cuando hicimos las pruebas, se hizo la mezcla en los estudios Cico Perotti de Gijón. Entonces Jorge Explosion ha hecho ahí una verdadera maravilla en cuanto a sonido. Y se lo llevé a Luis Linacero, y le gustó. Y le gustó el disco y dice, oye, vamos a tirar para adelante y vamos a hacer una tiradita, a ver qué tal. Y el resultado ha sido estupendo. Bueno, ¿y cómo te has sentido al volver a ponerte delante de un micrófono? Yo me he sentido, pues, en primer lugar, con una alegría tremenda, porque después de tantos años, pues la verdad es que no lo había pensado en volver para nada, ¿no? Pienso, y lo que más me gusta es que la gente joven haya reconocido esos años 60, de que estuvimos ahí unos cuantos haciendo un género que hoy por hoy, aunque no es de mayorías, pero sí que gusta mucho a la gente, que es el rock and roll. Bueno, habéis cuidado todo, bueno, sobre todo por parte de los Vibrants, instrumentos, medios técnicos de grabación, aunque, bueno, el formato físico en este caso es digital. ¿En algún momento habéis pensado en hacerlo, bueno, en plasmarlo en vinilo? Hombre, yo a mí sí que me gustaría. Lo que pasa es que comprendo la dificultad que hay, porque, como te he dicho hace un momentito, yo no sé si hay tanta gente que le encantaría el vinilo. El costo, pues, sale dineros. Es mayor, sí. Claro, entonces no... lo veo un poquito complicado que salga en vinilo, porque es, yo creo que es difícil, creo, uh-huh. Yo estoy así. Ahora, si de pronto sale, pues, una casa que por el motivo que sea le ha gustado el tema, le ha gustado el sonido, le ha gustado tal, y quieren hacerlo, pues yo estoy totalmente dispuesto. Ahora, con la que está cayendo, yo no sé quién se va a atrever. Uh-huh. Porque qué tirada ha habido de esta edición en CD, de este disco de Gaby Sanders y Los Vibrants. 200. 200 CDs. Sí. Que además han vendido casi la totalidad, ¿no? Quedan pocas copias, que podéis conseguirlas todavía en Línea Cero. Y, por supuesto, en el concierto que van a dar el día 9 de junio en la Casa del Loco, Gaby Sanders con Los Vibrants. ¿Así es? Sí. Bueno, estamos haciendo esta noche una regresión en el tiempo. Nos hemos ido a los años 60, incluso ya no solo la música, sino la portada, porque el diseño ha corrido a cargo de Manuel Villuendas, de Los Vibrants, que intenta dar esa apariencia de cómo eran, ¿no?, los diseños de entonces, ¿no? Al ver tu foto, que por cierto, ¿qué años tenías aquí en esta foto? 18 añitos. Sí. Aquí a Gaby Sanders con 18 añitos en la portada del disco. Bueno, así es como te hubiera gustado que fuera esa imagen de la música de Gaby Sanders, como llegara a las emisoras de radio en aquella época. Sí, sí, sí, es una foto que es muy maja. Y es en realidad, pues, como se vestía, cómo se peinaba y cómo se funcionaba en aquellos años, sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué contiene este disco? Hablamos de las canciones, bueno, sobre todo muchas versiones castellanizadas de clásicos, ¿no?, del rock and roll. Habla un poquito, ¿cuál ha sido la selección que has hecho? Yo estos discos, o sea, estos temas, en realidad que yo los hacía siempre en los, uh-huh, en los conciertos que yo hacía en aquellos años, que ahora se llama conciertos, entonces se llamaba actuaciones. Uh-huh. Entonces, yo hacía estos temas y ahí hemos incluido cuatro de ellos del disco que yo grabé en el 64, que nunca vio la luz. Uh-huh. Entonces, esos que son el No lo ves, A Nueva Orleans, Sao Fagún y Se oculta el sol, esos son los cuatro del single que salieron en el 64-65. Sí. Bueno, que salió, que lo grabé, grabé en Barcelona, en estudio Sonograph, y me comentaron, bueno, me dijeron que iban a hacer una tirada, pero nunca llegó a efectos. Además, ellos mismos, yo terminé en Lloré de Mar, me quedamos con este señor en Barcelona, fui al estudio, me preparó cinco músicos, lo grabamos, quedó muy bien, ahí me dieron dos acetatos, y hasta ahora. Ya no he vuelto a saber nada más del disco. Uh-huh. Bueno, y la pregunta es, si este disco hubiera salido hace 50 años... O los que, vamos, sí, desde la, sí, o la fecha que has dicho tú de SP, del 64. Bueno, ¿qué crees que hubiera cambiado en tu vida, Gaby? Pues no lo sé. No lo sé porque, mira, hay una cosa que es importante. Si el disco hubiera salido como de los otros rockeros que salieron a nivel nacional y fueron, tuvieron su momento, yo lo... Lo importante del disco este, que no llegó a salir, es que el tema de Se oculta el sol, en una emisora aquí en Zaragoza, que era Radio Juventud de Zaragoza, durante año y medio se estuvo, pues, lo proponían a diario, y aquello me dio una popularidad tanto o más que si el disco hubiera estado en el mercado. Esa canción, la de Se oculta el sol. Sí. Uh-huh. Bueno, antes de escuchar música, que por cierto me gustaría también, ya que la has citado, poner esa canción como si estuviéramos en aquel año y como si hubiera publicado el disco, quiero que me digas qué significa este disco para ti. Hombre, para mí significa en primer lugar un reconocimiento por parte de la gente que lo ha aceptado maravillosamente, y yo, pues, que por fin, ya que no pude en aquellos años ver hecho realidad un sueño, sí, pues lo estoy viendo ahora. Bueno, pues que ese sueño, que por fin se ha hecho realidad, que se haga realidad, vamos a disfrutarlo junto con Gaby Sanders esta noche, escuchando la música de este disco, el rock and roll de Gaby Sanders y Los Vibrants, con esta canción se oculta el sol. El sol dentro de mi corazón, será quizá por culpa de otro amor. Los días pasan tristes dentro de mí, sin luz ni un poco de calor. Bajo un eterno cielo encantador, un viento helado trajo a mí el dolor. La blanca luna que nos hizo soñar se esconde y huye con el sol. Muere la sombra, la vida y el silencio de tantos recuerdos. Y si el cariño termina, sufre el amor. Oh, oh, oh. Se oculta el sol y quien lo oculta eres tú. Otro amor de mi amor te robó. Enamorarme ya no quiero jamás, y a nadie más quiero buscar. Tan solo tú. La vida y el silencio de tantos recuerdos. Y si el cariño termina, sufre el amor. Oh, oh, oh. Se oculta el sol y quien lo oculta eres tú. Porque otro amor de mi amor te robó. Enamorarme ya no quiero jamás, y a nadie más quiero buscar, tan solo tú. Enamorarme no podré, enamorarme no podré. Mira, aprietas este botón y música. No, no, la música es este otro. Pues no, tampoco. Vamos a ver si nos centramos, por favor. TEA FM. Podéis quedaros. Bien, pues continuáis en Grande Rock. Estamos hasta las 12 de la noche, como siempre aquí en TEA FM 98.9 de Zaragoza, FM Zaragoza. Y como si estuviéramos en Radio Juventud en el año 1964, hemos escuchado a Gaby Sanders con Se oculta el sol, una canción de Adriano Celentano, que bueno, era uno de los artistas que más versionabas. Sí, sí, entre Celentano y Elvis eran los que a mí más me gustaban. Y los que me centré, las canciones que me gustaban de ellos. Que sí. Por cierto, ¿cómo era el título en italiano? ¿Se oculta el sol? Splendide sole, o más o menos. Más o menos. Algo así, sí. Porque esa manía, bueno, manía o costumbre de castellanizar las canciones de lengua extranjera, ¿por qué se hacía? Pues no lo sé, yo desde luego si... excepto alguna cosa que he hecho cuando estaba por... en Canarias, que casi me obligaban a hacer en inglés, toda mi vida he hecho las canciones en castellano. Uh-huh. Que no sé, porque me... no sé, para mí creo que me gustaba, como me gusta mi idioma, por la tía en castellano. Porque en realidad, como había formas para poderlas traducir, pues entonces era muy fácil cantarlo en el idioma que tuyo, vamos, en vez de en el original. Llegaba también más al público. Sí. Sin embargo, el Ribelle, pues es que me aprendí la letra en italiano y la he grabado en italiano, porque uh-huh. toda mi vida la he cantado en italiano. El Ribelle, que es otra de las canciones que aparecen en este disco, también de Adriano Celentano. Sí. Yo quería incidir en el tema del sonido. ¿Cómo suena, eh? ¿Te gusta? Increíble. Me alegro mucho. Lo habéis conseguido, ¿eh? Sí, ¿Has bueno. conseguido volver sí, sí. aquel año? Sí, esto es lo que todo el mundo dice, y en realidad, pues sí, porque cuando yo lo escuchas, y te pones ahora mismo un cualquier cualquier single de los 60, pues se asimila muchísimo. Tiene en cuenta que este chico, Jorge Explosion, es un entusiasta nato, enamorado de los 60, ¿no? O sea, él graba todavía con magnetofones de bobina, ¿eh? Uh-huh. O sea, no graba digitalmente, él graba en analógico todo, uh-huh. todo. Bueno. Y tiene su mérito también, ¿no? Tener un estudio así. Ya lo creo, este personaje, digo personaje porque para mí es un personaje tremendo. A mí según me han comentado, que yo no lo he visto, tienen el estudio de Gijón, la parte de arriba, como si... Pero creo, tú no acudiste al... No, esto lo grabamos aquí en Zaragoza. En Zaragoza, vale. Sí, esto lo grabamos en el estudio que tienen para ensayar los Vibran. Y el estudio es Amor, sí, ¿no? Sí, y Enrique Moreno fue él, era el técnico de grabación, uh-huh. de batería. Sí. Y te decía que este señor es tan entusiasta de esto que tiene... En su propio estudio, en la parte de abajo, es como si estuviéramos aquí ahora, y arriba tiene una nave vacía para conseguir reverb natural, uh-huh. y volverla a mandar a digital. O sea, uh-huh. digital, al magnetofón de bobina. Uh-huh. Tecnológico. O sea, técnicas, aparte de medios técnicos de la época, también de las que se usaban entonces. Claro. Bueno, la verdad es que tiene su mérito, desde luego, tener un estudio así, analógico. Para conseguir este sonido que podéis comprobar en este disco de Gaby Sanders y los Vibrans. Me decías que estás teniendo contactos con músicos de tu época para dar a conocer también este disco. Sí, ahora es el disco lo tienen en Madrid. Ignacio, que es el bajista y fundador de los Pequeñiques, y Eduardo Badrina, que es el batería de los Jep. Los Jep es un grupo que ha trabajado muchísimo en Estados Unidos a nivel de, pues ha estado haciendo escenarios con los Shadows, con Cliff Richard, es decir, un grupo muy muy importante que hacen música de instrumental, pero uh-huh. 260, o sea, uh-huh. instrumental 260. Que fue, digamos, también un poco los primeros grupos, ¿no? que aparecieron en los 60. Sobre todo se dedicaban a hacer música instrumental. Sí. ¿Y cuál fue realmente tu primer contacto con la música y también con el rock and roll? Porque ¿fue lo primero el rock and roll o fue otro tipo de música? No, al principio no fue el rock and roll. Al principio yo en el barrio de Torrero, que es donde yo me crié hasta los 13, 14 años, pues allí para las fiestas ponía un peluquero, ponía una megafonía en la calle. Y yo ya pues con 12 años más o menos, y con menos también, pues me acercaba a la peluquería que todos los días pues a cantar una jota, a cantar una mexicana, o sea, que cantar. Tus primeros pinitos ya comenzaron en la peluquería. Exacto. Cantando. Y yo lo que quería era cantar, y me daba igual el qué. Lo que pasa es que después ya, como en Torrero había muchísimo americano, sí. yo ya entré en contacto con ellos, y bueno, en sus propias casas escuchábamos la FM de la base, y ahí ya sí que estaban... los rock de Elvis y de unas cuantas figuras más que había entonces. Uh-huh. O sea que fue, digamos, tu mayor influencia, ¿no? A través de la emisora de la base americana, cuando conociste el rock and roll. Exacto. Bueno, y entonces, bueno, ya me has comentado que tus primeros pinitos fue en la barbería, ¿no? Pero, ¿por qué decidiste? ¿O qué fue lo que te impulsó a dar ese paso de dedicarte a la canción o al rock and roll? Pues yo no sé si alguien te podría explicar esto, porque yo creo que es una cosa inexplicable. Porque de momento, cuando eres crío, pues en el colegio yo recuerdo que estaban las de fin de curso, pues hacer una obra de teatro, y ahí estaba yo para apuntarme para hacer lo que fuera. El caso era pisar un escenario. Eso lo llevas dentro. O sea, es algo innato, ¿no? Sí, yo siempre he dicho, y no es una frase mía, que el artista nace y luego se hace. Y luego se hace. Pero nacer tienes que llevar algo dentro, alguna inquietud, para llegar a luego hacer lo que te gusta y lo que llevas dentro. Pero si naces con esa cosa, aunque te lo quieran meter, no te lo van a hacer. Oye, ¿y cómo se lo tomaron tus padres cuando les dijiste, oye, quiero ser cantante de rock and roll? Bueno, pues al principio... lógico de aquellos años, pues trabajar desde los 14 para llevar alguna perra a casa. Entonces esto era más o menos lo que los padres te decían, que yo no te iba a dar nada, que eso no iba a ser para nada, que a trabajar y a trabajar y a trabajar. Yo lo que pasa es que compaginaba mi trabajo con la música, porque trabajaba en una empresa de fresador, de hacer cojinetes y todo esto, con 14 años, y yo me acuerdo que salía a las 8 o a las 7 del taller y me esperaban la compañía de Pepe Blanco en la Plaza Aragón para salir de ruta y hacer ese día pues el pueblo que fuera, terminar, volver a casa y por la mañana otra vez al trabajo. Es decir, que hacía las dos cosas, trabajaba y cantaba. ¿Y la situación musical entonces cómo era? Hombre, había una cosa sobre todo que era muy importante, que el desgraciadamente desaparecido Teatro Fleta te daba unas oportunidades tremendas, porque todos los domingos estaba Plataforma de Estrellas y ahí estabas, salías a poder cantar, que lo hacían para gente que empezaba. O sea que todos los domingos había allí sesión, todos. Uh-huh. Y estaba lleno además. Uh-huh. ¿Y recuerdas cuál fue tu primera actuación como Gaby Sanders? Yo la primera vez que... La primera actuación que hice allí fue con un tema también de Chirentano, que se llama Es tu beso como un rock, que no lo he podido grabar aunque me hubiera gustado. Por cierto que no fue muy, muy, muy buena la actuación, y ya pues de ahí me preparé más para que la segunda vez fuera un poco más exitosa, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante fue en el Jardín de Invierno aquí en Zaragoza en el 62, cuando el ayuntamiento organizaba allí los festivales, y en el tercer festival de la canción, En el Parque Grande, uh-huh, pues allí yo me llevé un segundo premio con La Plaga. Con la canción La Plaga, ¿no? Que era, sí, la adaptación del Good Girl Miss Molly, ¿no? De Little Richard. Sí, un premio de aquellos años de 5.000 pesetas, ¿eh? Que no eran 2 pesetas, 5.000 pesetas, que claro, para la época, ¿cuánto sería más o menos? Muchísimo, ¿no? Mucho, no sé, ahora mismo cuánto. Hacemos la conversión a euros. Bueno, pues seguimos con Gaby Sanders, vamos a escuchar La Plaga, seguimos con Gaby Sanders. Sus piernas son como un par de carillitos. Y cuando a la fiesta la llevo a bailar, sus piernas flacas parecen quebrar. Se va a mojar. Como poquitos me voy a casar. Y ahora en adelante lo voy a alimentar. Oh, poquito es un primor, pero baila que da pavo. A mi popotito yo le di mi amor. ¡Oh! Oh, Bueno, pues finalmente ha sido Popotitos, otra de las canciones que aparecen en este CD, este disco de Gaby Sanders y Los Vibran. Es una canción, bueno, pues muy popular. De hecho, hasta mi padre la cantaba cuando era más mayor, pero la cantaba cuando era joven, ¿no? Que creo que tiene tu misma edad, Gaby. Sí. Oye, Gaby, el Gaby Sanders era tu nombre artístico, ¿no? Sí. ¿Y cómo se te ocurrió este nombre? Bueno, pues como yo mi nombre es Javier, en vez de ponerme Javi, que me parecía un poco repipi, pues me puse Gaby. Y el Sanders era pues porque debido al contacto con americanos, pues es un apellido muy común en Estados Unidos. Sanders. Entonces Gaby Sanders sonaba bien y dije, pues ya está. Bueno, ¿quién era tu artista favorito o aquel al que quisiste parecerte? Elvis Presley. Elvis Presley, ¿no? Claro, claro, claro. Una cosa imposible, pero sí. Bueno, hablabas de esa primera toma de contacto con el público, también con el Festival de la Canción en el año 62, el cual creaste segundo con ese premio de 5.000 pesetas. Los medios hablaron de ti, ¿no? En aquella época, ¿no? Heraldo de Aragón, además lo citaba, como sí, sí, muy bien podemos ver en las fotografías de, bueno, pues dentro de este CD. Además lo citaba así, ¿no? Triunfó el rock and rollista Gaby Sanders, quien actuó estupendamente en unos rocks frenéticos, desbordantes de ritmo, que el público le premió con grandes aplausos. Sí, claro. Sí, sí. Y bueno, comenzaba un poco todo a rodar, ¿no? Un poco la carrera de Gaby Sanders. Yo te quería preguntar, ¿qué problemas te encontraste por el camino? ¿Cómo viste este mundo de la música? Bueno, a ver, ni era más fácil ni más difícil que ahora. Yo, en cuanto ya en Zaragoza, yo tuve, digamos, mi popularidad alcanzada, pues yo decidí irme a Barcelona, y allí en Barcelona sí que era, lo vi muy, muy complicado, porque había mucha más gente. Mucha más competencia, claro, que en Zaragoza, ¿no? Claro. Capital mucho más grande, uh-huh. Era más difícil llegar a algo. Así aún tuve la suerte pues de cantar en Radio Barcelona, que me quedó muy bien. Hice varias actuaciones por allí, estuve en Kikat, en la que Escudier. Luego estuve en el Teatro Ópera de Barcelona, que es una cosa muy curiosa porque la gente no lo sabe. Era un cine que ponía una película. Claro, si era un cine ponían películas, lógico. Ponían una película, luego había una actuación de dos o tres artistas y ponían una segunda película. Y esto solamente existía en Barcelona, que yo sepa. E iba mucha gente, además. Uh-huh. Y bueno, decías esa competencia que había con los músicos con los cantantes de Barcelona. Aquí en Zaragoza también cantaste en muchas salas de fiestas, ¿no? Que era un poco lo sinónimo a lo que eran los garitos, los locales de conciertos aquí. ¿Qué ambiente se cocía allí? ¿Cómo era ese lugar de encuentro con otros cantantes? Bueno, es que en Zaragoza en realidad estaba un poco solo. No tenía mucha competencia yo en Zaragoza. Había cantantes, pero de mi género, que habían otros compañeros, como era Rocky Khan y Chico Valento, no estaban en Zaragoza, estaban fuera de Zaragoza. ¿Sí? Chico estaba en Valencia y Rocky estaba en Barcelona. Y yo en Zaragoza, francamente, no tenía mucha competencia. Entonces, donde iba, pues se quedaba muy bien. Y lo demás gente que había eran grupos y algún solista que otro, pero no dedicados al rock and roll, a baladas y cosas de estas, o género español, paso doble, pero de rock and roll estaba, yo creo que, por no decir solo, yo, muy poco había. Poca gente dedicada, sí, al rock and roll, pues, en Zaragoza. Sí, no había. Hablábamos de las bandas de acompañamiento, que no siempre eran las mismas. Es cierto que cada sala tenía la suya, como me comentabas anteriormente, pero bueno, ibas con tus partituras, se las dabas a los músicos y, como profesionales que eran, pues se las aprendían rápidamente. Así eran. Así era. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que fui a los carnavales de Cádiz y allí un rato por la tarde, de un momento, había seis músicos y yo le di los papeles, se estudiaron un poquito el tema, o sea, lo tocaron y por la noche ya a tocarlos. Los tocaban y yo lo cantaba, hacía mi show. Y en todo Andalucía, en Bilbao, Canarias ya no, porque ahí ya fui con grupo mío, con los cinco santos. Eran los cuatro santos y yo. Pero el resto era entregar la partitura y ellos tocaban. Un ensayo por la tarde y ya por la noche a funcionar. Claro, eran profesionales de la música. Es decir, aquellos te leían hasta las cagadas de moscas, que digo yo. Eso lo leían todo. Uh-huh. Bueno, y a partir de entonces, pues muchos festivales, carnavales, como que has citado de Cádiz, los años 70, ¿qué vino después, Javi? Pues después de los 70, yo, el último que hice fue en Ibiza, en la sala Mar Blau de Ibiza. Allí, pues, mi mujer se quedó en estado de mi segundo hijo y decidimos quedarnos en Zaragoza. Entonces yo hablé desde allí, hablé con Luis Lozano, que era el dueño de Cosmos, que ya había estado antes, y dije, bueno, esto hay. Y me dice, bueno, vente para acá otra vez. Entonces volví a Cosmos, a partir de ahí estuve X años hasta que se abrió AIDA como sala de fiestas. Entonces en AIDA yo ya fui como técnico de sonido y de luz. Y ya aparté lo que era la guitarra y cantar. Y en AIDA aún tuve la oportunidad, porque el cantante que tenía con la orquesta tuvo algún problemilla y se tuvo que marchar. Y entonces el dueño me dijo, entra tú y hazte unas canciones después del espectáculo hasta que encontremos a alguien. Y lo último que hice fue en el 75 en AIDA, uh-huh, con 10 músicos, sí, pues cantando después del espectáculo, cantaba 5 o 6 canciones. Y ya después de eso, cuando cogieron una chica, por cierto, y que cantaba con ellos, ya me desentendí de la música. Y así hasta el día de hoy. Sí, exactamente. Sí. Bueno, pues tenéis la oportunidad de ver a Gaby Sanders en directo de nuevo y que sea por mucho tiempo, otra vez, Javi. Vamos a ver. ¿Te gustaría? Vamos a ver, yo no sé, a ver cómo queda el primer lugar, ver este concierto. 9 de junio, ¿qué recordar? Tal queda, 9 de junio en la Casa del Loco. Yo espero que vaya mucha gente, por lo menos por la cosa de decir, vamos a ver a un tío de 67 años, a ver qué hace. No sé, no lo sé. El cantante de los ritmos modernos, el rey del twist. Él era Gaby Sanders y lo sigue siendo. ¿Mm? Lo sí, podréis ver, es... lo dicho, el 9 de junio en la Casa del Loco, presentando, bueno, las canciones de este disco fantástico del rock and roll de Gaby Sanders y los Vibrants. Pues de verdad, me alegro muchísimo, Gaby, que hayas hecho realidad tu sueño, que tengas por fin este disco físico, que lo disfrutes y que lo disfrutemos nosotros en directo. Y de verdad, muchas gracias por haber venido hasta aquí. Yo te doy las gracias a ti por haberme dado esta oportunidad de conocer un poco más, que la gente me conozca un poco más a través de vuestra emisora. De todo corazón, gracias. Pues nos despedimos con La Plaga, más canciones de Gaby Sanders. Hasta siempre, Gaby. Un abrazo. Adiós. Cuando está rocando veando, es la reina del lugar. Mis padres me dijeron, ya no vale el rock and roll, te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está rocando veando, es la reina del lugar. TEA FM, donde todo es posible. Bueno, pues no hay tiempo para más. Os recordamos las citas que tenéis para este fin de semana, sobre todo en la Ley Seca. Mañana American Aquarium, allí mismo en la Ley Seca, y el día siguiente Zach Williams and the Reformation. Y recordar que la semana que viene, el sábado 2 de junio, también en la Ley Seca, tenéis a este trío desde Detroit, de Max, surgido de las cenizas de los Paybacks. Y recordar que el sábado tenéis el homenaje a los Motorheads en la Casa del Loco. Bueno, pues con la música de American Aquarium nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, adiós. Downtown.